Estos son los titulares del viernes 23 de septiembre. La tormenta tropical Talas, el tifón número 15, se aproximará a Japón durante el fin de semana. El primer ministro japonés insta a que se invierta más en su país. Se cuestiona cuál será el impacto de la intervención de Japón en el mercado de divisas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. La Dirección de Meteorología de Japón ha comunicado que se ha formado una tormenta tropical en el mar al sur del país. Señala que la tormenta llamada Talas, el tifón número 15 del año según el sistema japonés, se encontraba a unos 300 kilómetros de la costa de la prefectura de Kochi, oeste de Japón, a las 9 de la mañana del viernes, hora local. Llevaba vientos de hasta 65 kilómetros por hora aproximadamente, cerca de su centro, con ráfagas de 90 kilómetros por hora como máximo. Talas se desplaza hacia el norte a una velocidad de 20 kilómetros por hora y, según se calcula, se acercará a las regiones del oeste y el este a lo largo de la costa japonesa frente al Océano Pacífico desde el viernes por la noche y durante todo el sábado. Es en esos momentos cuando se espera que vaya reduciendo su nivel hasta alcanzar el de sistema extratropical de baja presión antes del domingo por la mañana. Los meteorólogos indican que provocará lluvias copiosas y tormentas eléctricas principalmente en las regiones de Tokai, Kinki y Kanto Kōshin hasta última hora del domingo. Es posible que se registren precipitaciones localizadas de más de 50 milímetros por hora. Los vientos se intensificarán principalmente en la costa del Pacífico, del oeste y el este japonés, y es probable que se dé alto oleaje en algunas áreas. Las autoridades instan a la población a estar alerta ante deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos, así como ante caídas de rayos y vientos racheados, además de tornados. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha instado a que se realicen más inversiones internacionales en la economía del país y se ha comprometido a conseguir un crecimiento nacional continuado. Habló en estos términos durante un discurso pronunciado el jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York. Kishida expuso una política económica a la que describió como una nueva forma de capitalismo. Detalló que está pensado para promover el crecimiento y la sostenibilidad, aprovechando la energía creativa del sector privado y actuando frente a diversos riesgos, como el cambio climático. Aseguró que esto podrá conseguirse a través de la movilización de todos los instrumentos de políticas disponibles, incluyendo medidas presupuestarias, impositivas y desreguladoras. El mandatario japonés dijo que una de sus prioridades es la inversión en recursos humanos y habló de su plan de rejuvenecer el mercado laboral. Agregó que dicho plan implica una escala salarial basada en el rendimiento laboral en lugar del sistema tradicional fundamentado en la veteranía que garantiza empleos de por vida. Kishida reiteró su deseo de animar a la población a invertir sus recursos financieros en lugar de ahorrarlos y mantenerlos estáticos. Además, reveló su intención de eliminar los límites de tiempo a las inversiones realizadas bajo un programa que ofrece exenciones fiscales a los inversores privados, conocido como NISA. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha declarado que se relajarán aún más los controles de entrada al país destinados a evitar la propagación del coronavirus. Así lo manifestó Kishida ante los reporteros en Nueva York, donde asistió a las reuniones de la Asamblea General de la ONU. Kishida dijo que a partir del 11 de octubre, Japón pondrá fin al límite impuesto al número de personas que entran en Japón y también levantará la prohibición a los viajes individuales y permitirá el ingreso de personas que no necesitan visado. Actualmente, Japón limita el número de entradas a 50.000 por día. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Se está cuestionando si la más reciente intervención de Japón en el mercado de divisas tendrá un efecto duradero a la hora de impulsar el yen. El jueves, el gobierno y el Banco de Japón intervinieron en el mercado adquiriendo yenes con dólares. Era la primera medida de este tipo que adoptaba el país desde junio de 1998. La operación se produjo después de que, anteriormente el mismo día, el yen se desplomara brevemente en las transacciones en Tokio, llegando a cambiar de manos a más de 145,5 yenes por dólar. Tras la intervención, la divisa nipona ganó terreno temporalmente con una caída del dólar de más de 5 yenes hasta por debajo de los 140,5 yenes. Un alto funcionario del Ministerio de Hacienda comentó a los periodistas el jueves que no iba a revelar de qué herramientas disponen las autoridades japonesas para enderezar la depreciación del yen, aunque sí dijo que volverían a actuar si fuera necesario. El problema es que hay un límite a las reservas de divisas de Japón disponibles para realizar intervenciones. Asimismo, se prevé que el gobernador del Banco de Japón, Kuroda Haruhiko, mantenga la política de flexibilización monetaria masiva de la entidad, en contraste con las recientes subidas de tipos de interés llevadas a cabo por la Reserva Federal de Estados Unidos. El jueves, Kuroda comunicó a los periodistas que el Banco de Japón no subiría las tasas por el momento. Es previsible que los inversores sigan vendiendo yenes y comprando dólares, ya que esperan que la diferencia de tipos entre Japón y Estados Unidos aumente aún más. Analistas afirman que con esto no queda claro durante cuánto tiempo la más reciente intervención de Japón y las futuras intervenciones podrán apuntalar el yen. El gobierno de Japón calcula que unas 4.300 personas, tanto del país como del exterior, asistirán al funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzo. Tendrá lugar el martes de la próxima semana. El secretario jefe del gabinete, Matsuno Hirokazu, ofreció una rueda de prensa el jueves. Detalló que estarán presentes unas 3.600 personas de Japón y 700 aproximadamente de otros países. Entre los asistentes nacionales se incluyen los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, más de 700 legisladores y exlegisladores y 44 gobernadores prefecturales. Además, habrá más de 1.000 personas del ámbito de los negocios, entre otros. En lo que respecta a las llegadas del extranjero, el gobierno espera recibir a 35 líderes de máximo nivel y 218 delegaciones foráneas. Y la policía de Tokio informa de que el 27 de septiembre, amplios tramos de autopistas y algunas calles del centro de Tokio estarán cerrados por el funeral de Estado del ex primer ministro Abe Shinzo, que tendrá lugar en el estadio Nippon Budokan. La policía dice que muchos tramos de autopistas metropolitanas del centro de la capital japonesa estarán cerrados durante unas 9 horas a partir del mediodía. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.